pasa, yo sigo recordándote más. Momentos vividos, aquellos contigo, qué felicidad. Yo quiero volver, hágalo otra vez. Desde aquel día que te has marchado de ti, ya no he vuelto a saber nada más. Ahora me entero que has regresado, seguro esta vez no te escaparás. Yo quiero ser yo, tu único amor. Quiero ser yo quien te bese esta noche, mujer, y demostrarte que aún te amo, hoy como ayer. Quiero ser yo quien te bese esta noche, mujer, y demostrarte que aún te amo, hoy como ayer. ¡Tumba, Manoli! Te has marchado de ti, ya no he vuelto a saber nada más. Ahora me entero que has regresado, te juro esta vez no te escaparás. Yo quiero ser yo,